contigo todo es claro, transparente. Yo nunca pude amar así, o no conocí el amor. Es joven nuestro sueño aún, podemos ir volando al sol. Tócame, créeme, solo vivo para amarte. Nada hará cambiar mi amor por ti, tú debes saber cuánto te amo. Puedes estar segura, solo te pido amor querida. Nada hará cambiar mi amor por ti, tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta y nada hará cambiar mi amor por ti. Tal vez nuestro camino no sea fácil, pero estaremos juntos. Tu luz me guiará y donde yo esté serás mi estrella, mi calor, mi buen amor. Sé que tu luz me guiará. Es joven nuestro sueño aún, podemos ir volando al sol. Tócame, créeme, solo vivo para amarte. Nada hará cambiar mi amor por ti, y tú debes saber cuánto te amo. Puedes estar segura, solo te pido amor querida. Nada hará cambiar mi amor por ti, y tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta y nada cambiará, querida. Nada hará cambiar mi amor por ti, y tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta y nada cambiará mi amor por ti. Tantas veces me corriste, tantas veces mi cuerpo con tus manos. Tantas veces me corriste, tantas veces mi cara con tus labios. Tantas horas estuvimos, tantas horas confundidos y abrazados, que al llegar me pasé toda la noche oliendo a ti, mordiendo la almohada viendo a ti, sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo, oliendo a ti. Dándome vueltas me dormí, y entre mis sueños te encontré. Cuando de día desperté, seguí oliendo a ti. Tantas veces paseaste, tantas veces tus labios por mi cuello. Tantas veces descansaste, tantas veces recostándote en mi cuerpo. Tantas horas nos pasaron, tantas horas de besarnos sin aliento, que al llegar a mi casa me pasé toda la noche oliendo a ti, mordiendo la nube.

y así no muera mi alegría. Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí, que solamente eres un sueño gris. Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí. La mejor música para usted. De fiesta con su mejor color, al viento las campanas dirán que ya eres mía, y loca las fontanas se cantarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá

son amantes. El amor que siento ni se inventa ni se da, ni siquiera es como un traje fácil de llevar. Hay que trabajarlo, hay que luchar, solo si es buena la simiente nacerá. Toma 20 flores blancas, no me quedan más, y entre tus dos páginas más bellas ciérralas. Cuando pase el tiempo, Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Donde estuvieras, mi amor, no te olvides de mí. Y con quien quiera que estés, no te olvides de mí. Yo solo quiero estar en tu pensamiento. Por un momento creer que tú piensas en mí. Donde estuvieras, mi amor, no te olvides de mí. Aunque existiera otro amor que te hiciera feliz, si guardas en tu memoria un poco de cuánto yo te amé. Donde estuvieras, mi amor, no te olvides de mí. Yo solo quiero estar en tu pensamiento. Por un momento creer que tú piensas en mí. Donde estuvieras, mi amor, no te olvides de mí. a ti te lo di. Yo no consigo apartarte a ti de mi existencia. Donde estuvieras, mi amor, no te olvides de mí. Donde estuvieras, mi amor, no te olvides de mí. And they called it puppy love. Oh, I guess they'll never know how a young heart, how it really feels, and why I love her so. And they called it puppy love, just because we're 17. Tell them all, oh please tell them it isn't fair to take away my only dream. Is the answer, is it up above? How can I, oh, how can I ever tell them? Oh, this is not a puppy love. Someone help me, please. Up above, how can I, oh, how can I tell them this is not a puppy para ti. El cielo azul de la noche es tan solo un color y basta. Para mí es volver a pensar en un viejo dolor que mata. Para ti un prado verde es decir, tan solo tenderte y basta. Para mí es sentir emoción al pensar en amarte. Para ti te Tener un hombre es decir, distraer el hastío. Y basta para mí, tenerte a ti es como morir de gloria. Para ti cerrar los ojos es solo, tan solo dormir. Y basta, mas para mí cerrar los ojos es a soñar cada vez, soñar siempre en ti. Para ti el amar no es solo, tan solo amor. Y basta, mas para mí el amarte yo a ti es también algo más, cualquier cosa de más. Yeah. todo he olvidado, a todo el pasado. Ya le dije a Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Es hora de partir. Sí. ¿Nos volveremos a ver? ¿Sabes que sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento. En todo lugar. Me verás en todo lugar, mi bien. Si un barquito de papel está por naufragar, socórrelo. Corrígele el timón, mi amor, tal vez sea yo, quizás soy yo, recordarás, así era yo. Si ves un pajarito en el invierno frío, protégelo, cobíjalo, contágiale el calor, mi amor, tal vez sea yo. Quizás soy yo, recordarás, así era yo. Y cuando llegue al fin el muchachito aquel que te ha de enamorar y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carne, besalo y dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión y nada más. ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer? Yo me quedaré. Es otra forma de partir, ¿no? No. Está bien. Y cuando llegue al fin el muchachito aquel que te ha de enamorar y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carne, bésalo y dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión y nada más, mi amor. Y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carne, besar y dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión y nada más.